Se está perdiendo el brillo de tus ojos y tus labios tan rojos ya no lucen igual. Estás necesitando el maquillaje, ya no eres un paisaje de belleza natural. Porque tú, que no has cumplido los 30, ya pareces de 60. Por Dios, qué gastada estás. Y es que tú vives la vida agitada y ya no te importa nada. Todo lo mismo te da. Toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente, toda la noche con la misma cosa, toda la noche con el mismo ambiente, toda la noche con el mismo trago, toda la noche con la misma gente. Los metales del terror. La mala noche es mala consejera y eso lo sabe cualquiera. Tú siempre estás lo mismo, mami. Tú siempre estás lo mismo, mija. Vaya tú. Tienes 30 y pareces de 60. El tiempo te pasa la cuenta. Tú siempre estás lo mismo, mami. Oye. Tú siempre estás lo mismo, mija. Vaya tú. Los metales del terror. ¡Ayó! Sin ellos nosotros no existiríamos. A ella le gusta Pablo. Charanga Banera. Le gusta Nere. Cándido Fabré. Le gusta Manolito. Seguro. Maravilla de flores. esto de ti. Gracias a Alberto por esa música tan bonita.